¡Ay, no! ¡Ajá! ¡Marranos! ¡Pongan atención! Porque hoy les voy a contar uno de mis cuentos más chipocludos. ¿Quieren que se los cuente? ¡No! Hijos de una de mis crudas. Siempre de gandallas a tirar mala onda, a echar despapalle. ¿Entonces qué? ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡No! ¿Soy qué? Hoy tengo ganas de hacer mi recochina voluntad. Así que si no les pareció, búsquense otro divertimento. Como dijera el coloquial filósofo urbano, vayan a buscar otro divertimento. Así que, a la de ni modo, se van a tener que soplar la verdadera historia, la real, la neta, de la marcha de las letras. Fíjense, liendrosos, que allá en la colonia Educación vivían cinco chavas que eran muy amigas. Siempre para todos lados jalaban juntas. O sea, que a todos lados iban juntas. No vayan a pensar una cochinada. ¡Méndigos! Estas chavas se llamaban Alicia, Estela, Irene, Olga y Úrsula. Y como sus nombres empezaban con vocales, todos las conocían como las cinco vocales. Y como también eran bien locas y bien reventadas, en cuanto los maloras las veían, empezaban a cantarles una canción que dice más o menos así. Primero verán qué pasará con sus dos patitas muy abiertas al marchar. No sean mal pensados, chamacos. Lo que pasa es que Alicia era zamba y tenía las piernas como si se hubiera acabado de bajar del caballo. Bueno, o sea, de al que hace. Después le sigue la E, alzando los pies. El palo de en medio es más corto, como ves. Eso no es albur, ¿eh? Así dice la canción. Le cantaban eso a la Estela porque era muy bruta para caminar. Siempre se caía y todo el mundo le gritaba: ¡álzalas que todavía sirven! O sea, de las piernas, ¿no? Ahí viene la I, le sigue la O, una gorda y otra vaca porque ya comió. Le sigue la I, y luego la O, una flaca y otra gorda porque ya comió. ¡Exacto! Soy muy güey, pero como los quiero, cabrón. Es que la Irene y la Olga eran hermanas. Y eran igualitas. Pero parece ser que la Olga dio un mal paso y empezó a engordar gacho. ¡Órale! Ahora sí que a la que se la dejaron Irene fue a la Olga. En cambio, la Irene era muy precavida. Ella comía y comía, tragaba y deglutía. Y nunca engordaba. Y luego hasta atrás llegó la U, como la cuerda con que siempre salta su. Y es que la Úrsula así le gustaba andar siempre, como delantero de la selección mexicana de fútbol, hasta atrás. Total, que las cinco vocales, cuando salían a la calle, hacían que todos los niños estuvieran muy atentos. Porque en una de esas, pues ya sabían que se les podía hacer con alguna de ellas, ¿no? Las cinco vocales, haciendo honor a su nombre, siempre se la pasaban felices en el cinco letras. Y les iba muy padre, porque a veces hasta dinero sacaban. Así como las primas y las hermanas de todos ustedes. Pero bueno, la desgracia cayó sobre estas muchachas cuando al barrio llegó un policía analfabeta. Yo no sabía que había de esos. Llegó un policía ignorante que no conocía las cinco vocales Y cuando se dio color de la actividad que practicaban esas susodichas, pues ¡prau, prau, prau, prau, prau! Que las apaña y que se las mete a la delegación de policía. Nadie ha vuelto a saber de ellas, chamacos. Aunque algunos dicen que en el bote se les pegó una enfermedad de 4 letras. ¡Órale! Pero lo que sí es un hecho es que desde que ellas ya no están, ya los gandallas de la colonia Educación ya no le ponen el mismo empeño al estudio, chamacos. Niños, ¿quieren saber la moraleja de esta historia? ¡No! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Vamos a hacer un acto democrático. ¿Hagamos reformas? No, no te vayas a reforma, espérate. Me quedo sin camarógrafo. Los que quieran saber la moraleja, digan sí. No. No. A ver, no. Do you speak Spanish, güey, o qué? No. A ver, en zapoteco, ven a decirles algo. Los que quieran escuchar la moraleja, digan sí. No. Los que no quieran oír la moraleja, digan no. No. Ahí está, ya quedamos. Por votación popular, se chingan y ahí les va. Si toda la vida has sido un burro, métete de actor porno. ¡Órale! ¡Chamacos! ¡Esténse quietos! ¡Esténse quietos ahí, mis escuincles! Porque en este momento, y hasta quién sabe qué hora, ¡comienza la función! ¡Ea! ¡Bravo! ¡Qué chamacos! ¡Miren cuánta alegoría! ¡Ya vieron ustedes cuánta cosa sensacional, mis chamacos! Ya...